Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigos, amigas, amigues, bienvenidas, bienvenidas, bienvenides todes a este nuevo martes de margaritas, aquí presentes otra vez. Junto a nosotros se encuentran dos grandes compañeros de la militancia La Raíz, del colectivo La Raíz, y con ellos vamos a tratar un bonito tema muy, muy, que nos va a evocar muchos, muchos recuerdos. Regresamos con el tema y con todo lo que vamos a hablar y a presentarles también a nuestros queridos invitados después de el siguiente tema musical. Vamos. Tema. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Dijo que sabía cómo hacerlo. Y sí que nos la hizo de verdad. Nos dijo que sabía cómo hacerlo. Y sí que nos la hizo de verdad. Multiplicó por dólar cada precio. Y aún nos arranchó la luz y el gas. Le dio bastante cushque a los banqueros. Y al pobre pueblo solo caridad. Ay, ¿qué pasó, Yamil? Ay, ¿qué pasó, Yamil? De tus promesas bellas de campaña. Ay, ¿qué pasó, Yamil? Ay, ¿qué pasó, Yamil? Pasó que la flecha verde te conducía a la lista 6. Me armaban un Nebot y Meller, tuve a forma de proceder. Él dijo que sabría gobernarnos. Y que para eso en Harvard estudió. Él dijo que sabría gobernarnos. Y que para eso en Harvard estudió. No me estoy refiriendo de manera exclusiva al aporte que hizo el señor Astiazo. Me estoy refiriendo... Plato de todo y ahora quiere gobernar. Y todo el tiempo quiere gobernar. Pues lo vamos a conversar con nuestros amigos que nos han... venido a acompañar, son parte del colectivo La Raíz, que tuvieron la semana anterior un evento con este tema en el marco de los 20 años del feriado bancario, y para ello les presentamos a Pedro Amaro Espinosa. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, qué gusto poder compartir con ustedes este martes de Margarita, aquí con ustedes para hablar de algo tan interesante y tan coyuntural que nos compete a todos. Y junto a Pedro Amaro está William Echeverría. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches con todas, con todos, con todos, con toda la audiencia. Sí, muchas gracias por la invitación. Encantados de estar acá y de tratar este importante tema para la historia del país, digamos. Y con esas presentaciones y después de escuchar la canción que nos recuerda también al expresidente Yamil Maguá. Yajamil. Al Yajamil, que está por ahí, por fuera de este país. Dando clases en Harvard. Dando clases de economía en Harvard. Encima Yupiboya. Empezamos el programa y cuéntenos, amigas, para como ponernos en onda, ¿qué pasó la semana anterior? ¿Cómo les fue en el evento? ¿Qué cosas nomás discutieron? ¿Qué tanta acogida tuvo este tema? ¿Estuvo no bonito? ¿Tomaron uno café después? ¿Quién se chumó primero? Todo eso queremos saber y después sí nos dicen, ¿qué hablaron de mí? ¿Qué pasó? Detalles del evento. Y bueno, también aprovecho para mandarles un saludo a todos los compas de La Raíz que seguramente nos están escuchando. Sí, bueno, les quiero comentar, digamos, brevemente que el evento que organizamos forma parte de una actividad en La Raíz que se llama Taller de la Memoria, ¿no? Que básicamente lo que busca es ser un espacio en el que analicemos la coyuntura, pero siempre con una mirada histórica, digamos, como inspirados por esta idea de las Madres de la Plaza de Mayo y de Galeano, de que un poco la memoria es a la sociedad lo que los anticuerpos son al ser humano, digamos, son una primera barrera protectora y nos permiten, digamos, entender cómo está la coyuntura. Entonces, uno de los temas que planteamos para el taller de la memoria que tuvimos la semana anterior fue recordar que el 8 de marzo de 1999, el superintendente de bancos de aquella época, que digamos parece mal chiste, pero que era banquero, un banquero superintendente de bancos, anunció que por 24 horas se congelaban los fondos de todos los bancos en el país. Luego, al siguiente día, extendió ese anuncio del feriado a un día más y finalmente lo extendió a una semana, ¿no? Semana en la que en el país ocurrieron muchísimas cuestiones muy graves, digamos, para el país, para la gente, para la sociedad en general. Entonces, para recordar esto, que nos parece un punto muy trascendental en entender lo que pasa hoy con el gobierno de la banca que tenemos también, es que organizamos primero un tuitazo, que fue el domingo 19 de marzo, con el hashtag 20 años del saqueo bancario, digamos, porque un poco también lo que nos interesaba desde la raíz era un poco criticar esta idea de que se hable del feriado bancario, porque nos parece un poco que esto se banaliza, porque básicamente cuando las nuevas generaciones vemos hablar del feriado bancario es antes de un feriado con la cara de, digamos, un meme de Yamil Maguad o de Lazo diciendo que les van a vigilar durante el feriado, digamos. Pero en realidad esto dejó una huella muy, muy importante en el país, digamos, en la gente, en nuestra cultura, así que nos pareció importante, siguiendo la tesis de un autor ecuatoriano que se llama Juan Centurión, que tiene un libro que se llama precisamente El Saqueo Bancario, digamos, posicionar la idea del tema del saqueo bancario. Así que hicimos un tuitazo el día domingo, y el día martes ya tuvimos el evento, y contamos con la presencia del doctor Juan Paz Dimiño, que es historiador. También contamos con la presencia de Hernán Ramos, que fue en ese momento director de Diario El Comercio, y que realizó una labor periodística reportando hora a hora lo que pasaba esa semana del feriado bancario. Y también contamos con Lorena Abad, que fue una compañera migrante que estuvo, digamos, en España a raíz de la migración. Entonces, en ese evento tuvimos buena acogida, por suerte. Lo malo fue que el evento duró 3 horas, no esperábamos que dure tanto, pero digamos la gente igual nos hizo el aguante. Sí, nos hizo el aguante, fue interesante. Por ahí la gente también, algunas personas expresaron su experiencia, contaron lo que vivieron. Hubo testimonios también. Sí, fue interesante en ese sentido también, y digamos, sí, aquí estamos para recapitular un poquito lo que vimos ese día. Creo que a mucha gente este tema realmente le convoca, y sí, pues, o sea, gente grande también desde las propias experiencias y desde lo que vivió en esos momentos, ¿no? En esas semanas súper difíciles para todos al ver que su dinero ya no existía más. Y claro, y las consecuencias de lo que produjo también, porque a la larga es como bien lo decía William, o sea, esta idea del feriado bancario no puede contextual o abarcar todo lo que implicó el saqueo, todas estas pérdidas del dinero, de la gente desesperada, suicidándose incluso. Viviendo y suicidándose. Y es como también esa zozobra de saber qué va a pasar con el país, y también como esa indolencia por parte de quienes estaban en el gobierno en ese entonces de no hacer nada, y más que no hacer nada, como garantizar el bienestar de la banca. Claro, y ahí un poco para consolidar esa idea en el taller, digamos, la cosa que siempre es más valiosa y que por lo general dentro de los relatos históricos no podemos contar son las experiencias de la gente. Claro. Una cosa es que en las clases de economía o en alguna referencia histórica o en algún discurso de alguna autoridad se menciona el feriado bancario como la peor tragedia de la historia. Y estos momentos que en términos filosóficos anulan cualquier testimonio histórico como testimonio de verdad, recoger la palabra de quienes lo vivieron, de quienes lo afectaban, realmente emotiva y llama la atención lo que realmente pasó. O sea, estamos hablando de la peor crisis de la economía ecuatoriana, estamos hablando del peor éxodo, el peor problema que provocó un éxodo, 2 millones de ecuatorianos en un país que apenas llegaba a 10 millones de ecuatorianos salir en un proceso de 4 años, es inmenso. Y es brutal el problema, porque asimismo como generó un sinnúmero de complicaciones a nivel familiar, al mismo tiempo el éxodo se vuelve la cura para todo ese proceso que luego nos tocaría vivir, que es la dolarización. Y cuando vemos a esto, al feriado bancario, desde el testimonio se vuelve mucho más enriquecedor, porque resulta que los banqueros no es un cuco idealizado, sino es un cuco que existe, un cuco material, un cuco que hace unos meses nos cambiaban la forma de pago para las... la forma de interés sobre el pago de consumos mínimos en las tarjetas de crédito, y que el discurso de Fidel Egas en el Twitter era: bueno, pero si te prestamos plata, nosotros somos los que te ponemos las reglas, ¿no? Pero la plata es la que deposito. Exacto, ¿no? Pero es la plata que yo deposito en el banco que hace que tú puedas hacer préstamos, que tú ganes intereses con los préstamos, que tú generes riqueza. Y claro, en el 99, que tú te gastes esa plata y no les devuelvas a quien te dieron la plata para salir adelante. Claro, totalmente. Porque recordemos esto, transacción básica bancaria. La banca se mueve con el dinero de los depositantes. Sin ese dinero, la banca no se mueve. Incluso la banca puede hacer inversiones y ganar de esas inversiones siempre y cuando tenga ese dinero de los depositantes. Entonces, no es que la banca por sí genera el dinero de la nada. O sea, somos nosotros los que les ponemos la plata, y ellos a su vez, con esa plata que nosotros les... Es más o menos como que nosotros más bien les estamos prestando a ellos para que ellos ejecuten todos sus negocios y luego nos devuelvan lo mínimo, ¿no? Porque obviamente... Y en ese momento, robarnos. En 1999 fue robarnos. Pero tampoco fue como un escenario así como: ay, esto pasó de la noche a la mañana, o algo que en un mes nomás se fraguó y vieron que el mercado estaba súper crítico para poder seguir haciendo las transacciones en Sucre y todo eso. Sino más bien recordemos que una de las figuras principales que dejó como marcando y labrando el camino para que todo esto sea posible fue el queridísimo Guillermo Lasso. También, ¿no? Es uno de los actores fundamentales, claro, de ese entonces. Como cuando ministro de Economía firmó como este acuerdo que permitía también este tipo de cosas de parte de la banca, ¿no? Sí. Bueno, sí, analizarlo, digamos, históricamente es bien interesante, porque la primera premisa que uno se plantearía es que esto ciertamente fue el hecatombe de una serie de medidas que se tomaron, digamos, desde el retorno a la democracia, desde el 79. Sin embargo, algo interesantísimo para nosotros del taller fue contar con la perspectiva de un historiador, porque básicamente la premisa que planteaba él, y que les invitamos a toda la audiencia que visiten la página de La Raíz vean, ahí está colgado el taller, es que la premisa es que en Ecuador la banca ha tenido una desregulación bien marcada durante la historia. Digamos, él hacía un análisis histórico para explicar el feriado bancario a partir de la existencia de los bancos en el Ecuador, que data de 1860, cuando se crean los bancos privados. Y él nos decía, súper importante, súper interesante, claro, y él nos decía que más o menos por 60 años la banca privada en el país estuvo totalmente desregulada. No había ninguna clase de regulación. Hasta que en la Revolución Juliana, digamos en 1925, 1927, se crean dos principales, digamos, medidas un poco para regularles a los bancos, que fue la creación del Banco Central y la creación de la Superintendencia de Bancos. Eso en parte, digamos, ayudó a regular. Sin embargo, la premisa igual, a pesar de eso, es que la banca ha estado desregulada, que quienes han regulado la banca han sido banqueros, como les contaba el caso de el Superintendente de Bancos, que salió a anunciar el feriado bancario, que era banquero también, y como ocurrió en realidad en esos años del gobierno de Yamil Mahuad, que tenía muchas de las altas autoridades del Estado asociadas a la banca, ¿no? Como a lo mejor podemos hacer el paralelismo también de hoy en día, ¿no? Sí, tenaz, porque en la medida que vamos recordando la historia, y como dicen, la historia no está dada a través de los testimonios de quienes necesariamente transitaron esta crisis, porque bueno, nosotros que teníamos, yo tenía 7 años, la Aleja 17, y ustedes también chiquitos, pues chiquititos, no podíamos como percibir todo lo que implicaba este feriado, lo que implicaba este saqueo bancario en realidad. Y es como que claro, de pronto comienza a configurarse actualmente esta nueva historia, que han pasado ya 20 años, y también es como momento de pensar en qué posición está el Ecuador, el país, o sea, qué cosas después de 20 años, que eran como las promesas de esta dolarización, que era este devolver los créditos, los préstamos, el dinero a la gente, ¿qué sucedió? A la final ahora hubo esa devolución. Es súper visible también, ¿no? Hubo en una medida muy pequeña la devolución. Porque claro, o sea, creo que se devolvió al cambio, ¿no? O sea, el cambio de moneda que resultaba ya totalmente irrisorio. claro, de lo que se tenía depositado al cambio. Recordemos que un dólar valía 25 mil sucres, de ahí se fue el cambio, ¿no? Entonces, según eso, cuando se nos... Perdón, señores de la banca, estamos tratando de hablar mal de ustedes. Entonces, claro, o sea, el cambio de millones de sucres a dólares ya fue totalmente irrisorio, ¿no? No se devolvió lo que realmente era el equivalente en sucres. Y muchas veces no se devolvió. Claro. Por ejemplo, digamos, para hacer una evaluación de lo trágico que nos dejan 20 años del feriado bancario, primero habría que decir que los grandes autores del feriado bancario no comienzan con el gobierno de Yamil Maguad, sino comienzan desde mucho antes. Comienza, como Will ya lo bien lo decía, con un panorama histórico donde la banca privada en la historia del Ecuador se acostumbró a hacer lo que se le dé la gana. 100 años después de la creación del Ecuador tuvimos nuestra primera moneda oficial con soberanía monetaria y eso duró 70 años hasta el 2000. Pero fue desde el gobierno de Osvaldo Hurtado. Vicepresidente de Roldós, quien asumió la presidencia en el 81. Osvaldo Hurtado hoy en día es catalogado como un intelectual de renombre en nuestro país, y él hizo uno de los peores atracos y de los primeros atracos, que fue la sucretización de la deuda privada de los bancos. Ese es el comienzo de una larga historia. Luego la segunda resucretización de Febres Cordero, quien ya sabemos su gran historial de violación a derechos humanos. Rodrigo Borjan con medidas tenues y acercamientos al FMI. El neoliberalismo brutal de Sixto Durán Ballén y Dajic, quien hoy también se les da la de gran intelectual económico y que dicta las recetas de cuál debería ser el país del progreso ideal. Y luego viene Yamil Maguad, ¿no? Todos ellos, hasta el día de hoy, ninguno de ellos ha tenido un juicio. No. Incluso Dajic ha sido indultado durante el gobierno anterior, algo que nos asombra. O sea, porque eso, digamos, de las cosas que... era complicado frente a la visión que claro, generalmente se tenía del gobierno. Claro, el discurso era totalmente contrario. Ninguno de ellos está, y quien sí logra estar preso es uno de los grupos que más descarado fue en el robo, que es el grupo Isaías, los hermanos Isaías. ¿Y qué ahora van a hacer ya? Y que ahora son inculpados, pero son regresados de chiripa. O sea, la historia de nuestro país tranquilamente podría ser la historia del país de Manuelito, como sabían decir antes. O sea, la historia de Pepito, la historia de cualquiera. O sea, este país no tiene reglas. Tanto no tiene reglas que el Ecuador, desde los juicios que se les dicta a la Isaías y la pena, que eso es alrededor del 2004-2005, y luego ya la conciliación en los primeros años de Correa, tienen alerta roja de Interpol en Estados Unidos, y Estados Unidos no los deporta. Hoy en día están por un problema diplomático de actualización o de alguna cosa de sus papeles. O sea, es la falta de... la falta de precautelar que sus papeles estén en regla de los Isaías hace que ahora se les regresen al Ecuador. Y ojo con el tratado que quieren hacer con el gobierno, porque ahí hay un... Bueno, pues no se puede hablar sobre chismes, pero hay un rumor bastante fuerte. Que ellos están negociando... Se está negociando la pena de los Isaías. Haciendo que ellos no van a hacer ningún impedimento legal para ceder todas las propiedades que aún están en tema de licitación, y a cambio que ellos tengan una reducción de pena o alguna cosa así. Supongo. No, como rumor. Pero algo se están fraguando, porque no, la chiripa así en la política y en la economía no existe. O sea, si los Isaías vienen y les regresan, algo van a dar para que se salga. Claro, además hay que tener en cuenta, ¿no?, que entre ellos también se cuidan, y entre los banqueros, los grandes empresarios y los políticos de alta casta que están en este país, obviamente tienen que cuidarse, y es como su pacto también de siglos y siglos, ¿no?, que siempre tratar de cuidarse. Aparte que los Isaías tampoco han estado viviendo tan mal, que digamos, o sea, al contrario. No, ninguno de empresa, ellos. Tienen empresas de telefonía, tienen claro, empresas de cable... En Miami. Han seguido haciendo su vida lo más normal posible. O sea, claro, de hecho, como que nada. Y es su caso, porque es como tienen tantos muertos de encima, tienen tanta gente que llegó a situación incluso de pobreza por estas decisiones tan indolentes, ¿no? Y a ellos no les cuesta nada. O sea, por último, como tú dices, pueden pedir que les quiten las cosas y les reduzcan las penas, y ya está. Y a la larga se vuelve un asunto político que se resuelve dentro de la economía política del país y dentro de los grandes de ahí, ¿no? Todo se tapa bajo la mesa, después tenemos algún partido de fútbol, alguna cosa interesante que a la larga a todos nos termina distrayendo. y ahí es donde se aprovecha muchísimo también este tipo de coyunturas que son muy fuertes para el país, también como la firma del FMI que por ejemplo, poco, por ¿no? ejemplo, y que gracias también a eso nuevamente se reducen puestos de trabajo, se reducen inversiones, se reducen un montón de cosas en el país porque el FMI empieza a mandar. Y bajo estas mismas como ideas del progreso para la patria, ¿no? Como estos dos mega conceptos en donde primero desde dónde estamos entendiendo el progreso, cómo lo estamos viendo y qué tan real es. Porque recordemos que seguimos siendo como, ay, sí, somos un país que quiere salir adelante, pero somos tercer mundo. Pero en eso estamos desde hace... Desde que me acuerdo, ¿cachai? Y estas promesas cada tanto se refrescan, porque es el neoliberalismo que cada tanto viene con sus nuevas fórmulas para aplicar y seguir saqueando. ¿Qué nos trajo, chicos, del feriado bancario dentro de sus análisis y dentro de las conversaciones, dentro de este término progreso? ¿Qué es lo que trajo? ¿Realmente progresamos? ¿Cómo se ve la economía del país en la actualidad? ¿La capacidad adquisitiva de la gente? No sé. Es bien interesante. ¿En qué nos cambió? Es bien interesante la contradicción tan grande que hay cuando se dice que el feriado bancario fue la mayor crisis de la historia del país y produjo, a su vez, la mayor, supuestamente para algunos economistas ortodoxos, la mayor ventaja competitiva del país, que es la dolarización. Es decir, tuvimos que estar en el fondo para tomar esa medida. Eso, digamos, es claramente discutible desde muchos puntos de vista, ¿no? Yo planteaba ese día, por ejemplo, que me tocó moderar el evento. Yo como economista, digamos, en las clases de economía política, tuve muchas visiones de profesores que creían que la dolarización fue un elemento positivo para Ecuador. Fue una salvación, ya. Fue una medida desesperada, evidentemente, pero ellos iban más allá en el sentido de decir que de toda la inestabilidad que vivimos posteriormente al 2000, de 2000 a 2006, que tuvimos 7 presidentes, lo único que tenía estable el país era, digamos, el tema de la inflación, es decir, la variabilidad de los precios. ¿Por qué? Por la dolarización, digamos, que básicamente siempre significa... Siempre subía y bajaba, ya. Digamos, básicamente significa que los precios no variaban tanto porque nosotros no podíamos imprimir moneda. Ya no teníamos el sucre, entonces, digamos... La cantidad de bienes que podíamos intercambiar por la cantidad de dinero venía determinada por Estados Unidos, digamos, y por el dólar, ¿no? Entonces, siempre insisten en esto, en que técnicamente fue una buena decisión y tal, pero ciertamente lo que deja esto de lado es que quienes realmente ayudaron a sostener la dolarización, recordemos que cuando tenemos una economía dolarizada, es decir, que nosotros no podemos imprimir dinero, la única forma en la que ingresa dinero al país es a través de la balanza comercial. Es decir, o exportamos más de lo que importamos, es decir, le vendemos más al mundo de lo que le compramos, o recibimos dinero del extranjero. Entonces, claro, en este caso fue recibir remesas lo que nos ayudó a sostener la dolarización. Y fue ese sacrificio enorme que hicieron alrededor de 30.000 familias que se fueron entre 2000 y 2009, y todos los miles de millones de dólares que enviaron lo que nos ayudó a sostener la dolarización. Y eso generalmente se deja fuera del discurso de qué tan buena ha sido la dolarización. Porque a la larga costó vidas, costó formas de vidas, ¿no? Cambiar totalmente. Y claro, porque ese discurso se deja a un lado porque para muchos sectores la dolarización es maravillosa. Claro, para los sectores de la alta burguesía y las burguesías en general es maravilloso la dolarización porque les permite tener una moneda de cambio súper eficaz para negocios internacionales como también para viajes alrededor del mundo. Y aparte estas familias son las que siempre tuvieron cuentas en dólares en otros países también, ¿no? O aquí mismo, cuando yo me acuerdo antes de la dolarización, era muy común que en ciertos bancos tengas tu cuenta en dólares y obviamente la gente de a pie no iba a tener esa cuenta en dólares. Pero también nos creó una relación tóxica y esa eso como bromeamos. Se han dicho algunos compañeros en la raíz, sobre todo el Eric, suele decir que este regreso al FMI es el típico ejemplo del regreso con la ex tóxica, ¿no? O sea, nos va. O el ex tóxico, ajá. Amigues de ese cuento. O sea, es la época de los 2000. También estuvo caracterizado por la intervención del FMI en la economía, por la intervención norteamericana también a los temas de soberanía nacional. Y eso se acaba con Gutiérrez. Pero todo este proceso es un proceso re complejo porque la estructura de las propuestas neoliberales siempre es un achicamiento del Estado y un refuerzo de los parámetros del libre mercado. Y la historia de nuestro país lo que nos puede decir es que el libre mercado no nos ha llevado a ningún buen lado. No, y un testigo de eso es quien antes era militante del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, quien se graduaba de la carrera de turismo, de administración, quien decía querer ser presidente de las fuerzas revolucionarias del MIR en la central y escupía en el FMI, que es el actual señor Voltaire Moreno. ¡Jesús! Hoy más conocido como Lenin Voltaire Moreno. Bueno, pero coincidencia. Entonces, obviamente sigue viendo el país de la infamia, ¿no? Entonces, este tipo incluso que fue el que lo vivió, el que protestó, el que se fue en contra, regresa al FMI con los brazos abiertos, diciéndoles, vamos a aceptar todo lo que nosotros digan, ¿qué podemos hacer? Claro. O sea, falta que por poco les den una copa de champán y les digan, bienvenidos sean, ¿qué quieren? O sea, les dan la puerta a todo. En ese país, esto como lo demuestra este documental que es maravilloso, que lo vemos con... Yo soy profesor de un colegio, del Instituto Universitario de Economía, y lo vemos con los chicos. Entonces, creo que están bien, así que les mando un saludo a todos. Deber para mañana. Verán que eso es de deber. Aquí va la respuesta a la pregunta. Entonces resulta que se instaura una oficina del FMI en el Banco Central. Claro. En las oficinas del Banco Central. Se instaura una oficina para controlar cuál es la política que está tomando el Ecuador sobre economía. Y es en el periodo de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa que un poco se empiezan a tomar medidas muy interesantes contra el FMI. Y digamos, creo que claro, eso es lo más... también de la soberanía, ¿no? Exacto. Del creo que es lo más... Este primer momento de Correa es muy interesante porque entra con un discurso súper movilizador en contra de las claro. grandes fuerzas. Bueno, tal vez el segundo periodo tendría otro marco de análisis también, pero es muy interesante porque... se saca el FMI, se le considera enemigo, se saca las bases de manta, se hace la movida de los bonos de deuda que hoy quieren satanizar, que es una movida que nos ahorra un montón de plata sobre temas de deuda externa, sobre todo con el FMI, y se instaura medidas legales para que no suceda lo que hoy quiera pasar, que es que hay un bloqueo constitucional que dice que el presidente no puede tomar las decisiones de comprometer la política económica de un país a cambio de un préstamo. Eso tiene que ser aprobado por la Asamblea. Creo que, si no estoy mal, es el artículo 412-421. Se impide de que se suba, de que se rebaje el presupuesto de educación y salud del 12% y el 8%. En Gutiérrez esto era menos del 4%. Y bueno, digamos, esas son las cosas positivas que también se reaccionó después de eso. Y claro, ya en el segundo periodo de Correa, que digamos es el periodo mucho más criticable, ya empiezan a haber ciertos acercamientos. El FMI incluso nos saca algunos artículos resaltando de que somos una buena economía. Y se empieza a establecer negociaciones con la Goldman Sachs, que es la mano derecha del FMI. Bueno, nunca se llegó a compaginar un tratado un financiamiento en las medidas que estamos viendo actualmente. Pero ahora sí se logra, y se logra con mucha brutalidad, y una brutalidad que está escondida por los medios de comunicación. Ningún periódico reportó que el día viernes antes del carnaval se despidieron a 10.000 personas. Claro. Ni uno solo. Más importante era la noticia de que Maduro se puso a bailar mientras Venezuela está en crisis. O sea, es cualquier cosa. Eso es sumamente fuerte porque, de verdad, con todos estos feriados y más feriados nos vienen metiendo... Uh-huh. en la mano muy, muy denso. Sí, y yo creo también, como ajá. para recapitular el contexto histórico del feriado, del saqueo bancario, este tema tiene que ver, lo del FMI y tal, tiene que ver con el consenso de Washington, ¿no? Es decir, esas famosas medidas económicas que se tomaron en Latinoamérica y que en Ecuador estuvieron básicamente encabezadas por el gobierno de Sixto Durán Ballén y básicamente por Dajit, ¿no? Que, digamos, trajo toda la teoría como economista graduado en Princeton y tal, de qué significaba supuestamente la modernización del Estado. Entonces, en esa época sí vale recordar, creo yo, para toda la audiencia, cuáles son tal vez algunas de las medidas que se tomaron que permitieron que se llegue al punto del feriado bancario o del saqueo directamente. La una, como dijo Pedro, es el tema de la sucretización de la deuda, ¿no? Que básicamente significaba que el Estado asumía las deudas que tenían los grandes empresarios de este país en dólares con el extranjero, se comprometía a pagar esas deudas y por otro lado se comprometía a cobrar esas deudas, pero no en dólares sino en sucres, frente a una moneda que cada vez se depreciaba más frente al dólar. Es decir, el sucre tenía cada vez un menor valor, así que para los empresarios nacionales era más fácil pagar en sucres que en dólares, uh-huh. mientras que el Estado tenía que transferir una cantidad enorme de uh-huh. recursos públicos para poder cubrir esas deudas. Entonces, esa sucretización ciertamente significó como algunos autores coinciden, un saqueo a la sociedad ecuatoriana. Otro ni hemos sabido, cachón. Yo ni me enteraba. Si me lo pregunta. Perdón, continúa. No, dale. Otro creo que otro tema importante también para recordar ahora que se habla tanto de que Nebot puede estar teniendo buenas posibilidades para ser presidente, es que Nebot apoyó la creación de la ley AGD, es decir, la ley de la Agencia de Garantía de Depósitos. Eso, ¿no? Fue una cuestión tremenda también, la historia de la AGD, de los robos, de estafas y cuestiones que pasaban ahí, era una cosa bárbara. Yo sí me acuerdo que había grandes escándalos de la AGD, que un día era uno, el siguiente era otro, y ya no sabías en cuál estaba. Sí, y en realidad esa idea es muy manipulable, porque la idea misma de garantizar los depósitos de quienes tienen su dinero en el banco es buena. Entonces, por ahí se confunde la gente, es decir, si tú depositas un dinero en tu banco y hay una ley que le obliga al banco a devolverte esa plata, está bien. Ahora, la trampa, y Nebot hizo eso, digamos, hábilmente, la trampa era que generalmente estas leyes que existían en todo el mundo tenían un límite tope, es decir, buscaban sobreguardar los intereses de la clase popular, de la clase media. Y quienes firmaron, quienes apoyaron esa ley fueron líderes del Partido Socialista Ecuatoriano, quienes luego fueron rectores de universidad. Sí, no, y también está Trujillo ahí. Está gente, digamos. Pero claro, lo que hicieron es no ponerle un límite superior, sino más bien, precisamente para favorecer a los grandes empresarios, hacer que no haya límite, que el límite sea las deudas millonarias que tenían empresarios con el Estado. Entonces, básicamente esa ley de garantía de depósitos lo que hizo es beneficiar a los sectores privilegiados de este país. Así que también fue un saqueo. Y finalmente también yo recalcaría, digamos, como un resumen del evento, el tema de los créditos vinculados, que básicamente significaba que un banco se podía prestar a sí mismo plata que no era de él, sino de los cuentahorristas, para invertir, comprar, hacer lo que le dé la gana, ¿no? Ahí básicamente empezó esta relación incestuosa entre los bancos y los medios de comunicación, porque los bancos, a través de créditos vinculados, empezaban a invertir en empresas de comunicación y tal. Entonces, digamos, algunas de estas cuestiones calaron profundamente hasta que decantaron en una gravísima crisis que tuvimos. Claro, y cuando se descubre eso y se descubren estas inversiones de los bancos en medios de comunicación, se empieza a hablar en la historia del país del cuarto poder también. Empieza a sonar muchísimo dentro de los medios de comunicación esto del cuarto poder, porque se dan cuenta que esa era una forma también desde donde se llegaba la gente con los discursos. Y que todavía se sigue manteniendo, porque recordemos lo que decía Pedro, este mismo hecho de que se hayan despedido en medio de la firma del FMI, despidos intempestivos de más de 10.000 personas en un feriado de carnaval, no es casual que no exista esta información, sino más bien es como esa complicidad que nuevamente es la que retoman los medios, porque de alguna forma esta complicidad se perdió un poco en el gobierno de Correa, porque puso estos límites y más bien Correa tenía sus propios medios. Pero claro, retoman más bien y hacen este silencio ante estas cosas que son muy muy nefastas también. Que es súper estratégico, porque es como nuevamente volver a pensar cuál es la ciudadanía que hace un programa decíamos, políticamente en estas campañas electorales, cómo están pensando la ciudadanía, pero también es ese pensar al lado de una construcción del ciudadano que esté informado, qué cosas son importantes que la gente conozca. Y hay otras que se omiten, y no se omiten porque no pudo cubrir la nota, no se emiten porque falta de tiempo, dinero o esfuerzo, sino más bien es porque es una línea editorial muy clara que beneficia ciertamente a cierto tipo de intereses, como en este caso a las bancas. Sí. Y digamos ya eso, y a la empresa privada. Claro, y eso sabemos que estamos en la llamada época de la posverdad, en la llamada época en la que se distorsiona los discursos políticos, incluso los propios hechos históricos, y se busca interpretarlos desde un punto de vista que favorezca a determinados sectores. Insistimos nosotros en esa premisa, que un poco la narrativa de feriado bancario banalice esta situación tan grave para el país. Por eso, como les decía, nuestro interés más bien era posicionar la idea de que, como muchos autores han dicho, esto fue un saqueo, directamente un saqueo, no solo a las familias que tenían dinero en el banco, porque evidentemente había familias que no tenían el dinero en el banco, había familias que se salvaron un poco de que no puedan sacar su plata del banco porque no tenían plata en el banco. Claro, pero a mi pesar familia de eso, fue una de esas que no tenía plata en el banco, por ejemplo, entonces fue como que... Pero a pesar de eso... No, pero a pesar de eso sufrieron todos. Obvio que sí. El tema de la migración, el tema de que... el desempleo, digamos, subió muchísimo, la pobreza también subió muchísimo. Claro, el tema de la migración es sumamente interesante porque, si bien es cierto, por ejemplo, en mi familia no es que había plata en el banco como para sufrir realmente ese robo directo, pero también dentro de lo que se produjo por ese saqueo, que fue la migración, esa migración abrió puertas y no solamente se fue la gente que perdió por el banco, sino que se fueron como que los que estaban y los que no estaban, precisamente para aprovechando esta apertura que se dio para que la gente saliera, ¿no? Y claro, gracias a ese esfuerzo, sacrificio y también tortura para muchos para poder cruzar fronteras y todo, porque se metieron también en manos de coyoteros, no podemos olvidarnos de eso, y muchos murieron también en ese paso hacia Estados Unidos sobre todo, y bueno, después ya Europa. Este juego es el que sirvió, como bien dicen ustedes, las remesas, ¿no? Y eso no es un tema que de verdad no se habla porque no se valora. Y eso está dentro de la fórmula exitosa de la dolarización en pos de... No se dice. Esto es igual a emigración, muerte, asesinatos, bla, bla, bla, y regresa plata. O sea, esa fórmula no está escrita. Claro, y además es todo un discurso que incluso ha tenido justificaciones académicas. Por ejemplo, la Escuela de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito es una escuela que se identifica, que fomenta el pensamiento liberal, neoliberal y anarcoliberal. La San Pancho. Toda esta escuela de la línea austriaca. Yo pensé que entonces, yo tengo, como estoy cercano a estudiantes, digamos. No sé. Yo pensé que era esa de San Pancho. No, nada que ver. Más bien, ellos están manejando todo el discurso de la economía de la derecha. Claro. Pero de una forma brutal. O sea, es brutal. Y claro, dentro de todo este discurso que ellos tratan de armar, hay una justificación económica y estadística de cómo las remesas sí ayudaron un poco, pero no fue lo más importante. Entonces un poco ahí culpan, digamos, la típica excusa, bueno, es que cualquiera con $100 de petróleo el barril hace cualquier cosa. Entonces un poco es las casualidades de la vida económica de nuestro país. ¿Ahorita en cuánto está el barril? Creo que está en 60. ¿Y qué hemos hecho? ¿Cuál es la obra que ha hecho el presidente Lenín Moreno actual hasta ahora con ese petróleo? ¿No? Algo cuántico, seguramente. Sí, sabes que también en el evento decíamos que el presidente, en días pasados al evento, manifestaba en redes sociales que cuando él sale a la calle siente el cariño de la gente, siente el calor de la gente. Y alguien hábilmente le corregía en Twitter y aclaraba que él sentía el calor de la gente porque ha estado en las calles República del Salvador y Suecia, que es donde queda la Asociación Privada de Bancos del país, digamos, y con este acercamiento a la banca que ha tenido, que se le ve en fotos, no, sí, obvio, pensando, deben quererle mucho, claro, la más verdad. Que en la casa seguramente, no cambies nunca, sí. Pero en todo esto nos reafirma una tesis válida para todo el mundo: los migrantes movemos las economías mundiales, o sea, los migrantes somos la fuerza de trabajo en Europa, en Estados Unidos. Y en la misma Latinoamérica, por supuesto, sí. Quienes desatan todos estos discursos alrededor de la xenofobia son quienes fomentan la contratación de trabajadores migrantes en sus países. Por ejemplo, el caso de Donald Trump. Donald Trump es accionista de una de las principales carnicerías del sur de Estados Unidos, ubicada en Arizona. Yeah. Y esta fábrica está siendo investigada por algunos medios alternativos y algunas instituciones internacionales por tener campañas de fomento de trabajo migrante. Ellos van a Tijuana un día, le dicen, bueno, buscamos a gente para que trabaje, les meten ilegalmente por la frontera, como harán, pero no ha de ser tan a lo rápido y furioso rompiendo montañas, pero los pasan, llegan, trabajan, están un mes, entonces para que no reclamen por sus derechos, no tengan problemas con la policía, les botan, les vuelven a soltar y les vuelven a traer. Entonces, en el caso de los ecuatorianos que viajamos de Europa, sufrimos una discriminación brutal. Y los ecuatorianos que trabajaron dentro de Europa y Estados Unidos, hacemos el trabajo más importante, el que mueve toda la economía. Las construcciones, la agricultura, los servicios urbanos, la mano de obra, y eso es lo que nos ha permitido sobrevivir. Pero aquí en el Ecuador ha creado grandes dramas humanos, y esos dramas humanos, sobre todo en las provincias como el Azuay, como el Cañar, ha generado que pueblos enteros se empiecen a deshabitar. Sí. Y eso genera otra serie de problemas, y en cambio en otros pueblos hay gente que tiene mucho dinero por el tema de remesas, o gente que sigue intentando viajar, y en ese intento de viajar la gente muere. Entonces, el feriado bancario es un tema muy importante que hay que irlo desatanizando por un montón de factores, porque a veces se lo ha utilizado como retórica básica. Y no es retórica básica, es un problema sumamente grave. O sea, hay que retomarlo, problema que más bien ha traído sus consecuencias hasta el día de hoy. O sea, la dolarización, igual en términos económicos, no es tan muy beneficiosa, sobre todo para temas de competencia con nuestros países vecinos, porque ellos son capaces de alterar el valor de la moneda, devaluándola o deflactándola, y eso hace que tengan mejores potencialidades de comercialización. Claro, eso a nosotros nos causa un poco de problemas, porque una moneda deflactuada hace que por más monedas nuestras tengamos un dólar, pero entonces tiene sus pros y sus contras, ¿no? Que hoy el día deberían ser evaluados. Pero sin olvidar los detalles curiosos de la historia. O sea, Yamil Maguad, cuando fue presidente con un doctorado en administración pública en Harvard. O sea, no es cierto que los políticos, cuando no tienen un título universitario, son estúpidos. O sea, hay estúpidos con doctorados. Hay estúpidos con doctorado. Y yo conozco a estúpidos que tienen doctorado. Yajamil es estúpido. Incluso. Y ahora da clase. Y ahora Yamil Maguad es protegido, incluso teniendo también alerta de captura roja. Uh-huh. Esta sí aceptada por la Interpol. Es protegido por la Universidad de Harvard y da clases no solo de economía, sino de administración pública. O sea, eso es lo que no deberías dar clases. No te fue bien cuando la aplicaste. Y sin embargo lo es, y lo es en Harvard. Quienes se gradúan en Harvard dentro de las carreras de ciencias también, políticas, ¿no? Son los que hacen oficio en el trabajo de representación del gobierno de Estados Unidos. Qué tenaz. Vamos con una canción, un tema musical, porque nos han hecho pensar tanto. ¿Qué les voy a decir? Vamos con un tema musical y volvemos con más Martes de Margarita. Como tú, pero solo sabes. Este es un canción en mi para ti, ajá, una canción de amor y danza, danzame hasta la mañana. Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Continuamos con más Martes de Margaritas, aquí hablando bien bonito de los señores de la banca. Sí, pues, y tenemos algunas personas que nos han escrito para mandar los saludos, sí, sí, seguramente sí, sí, a los chicos, porque yo ahí leí, Pedro, no voy a entregarte el deber. No te voy a entregar el deber. Saludamos a la Caramelo Acosta, a la Adriana Garrido, que nos están viendo, que se han unido, pues, al chat. Bueno, a la Ana Cisneros, que está al lado. Hola. Ana Belén Varela, te mando un beso grandote. A Pablo Valls, que dice, Pedro y corazón. A Emilia Andrade también, que se unió. A Belén Viteri, hermosazos. Saludos a todos, amigos. Un saludo a Belén, que fue quien nos acompañó la semana anterior en el, sí, Martes de Margarita. Aleja Santillana también, que se unió. A Cristian Arteaga también, que se ha unido a nosotros. A Eric Mozo Narváez, que dice, qué gigante programa, gracias Eric por ese piropazo. A la Joyce Gualavici también, que está junto a nosotros. A Cristina Vera Vega. A Alejandro Pazmiño, que dice, grande Pedro, pasen el nombre de la canción, please. Eso dice Alejandro Pazmiño. Es del General Villamil y Sasha me enseñó a bailar, se llama la canción. Yeah. También a Handel Herrera, que dice, Pedro, no hice tu deber, te lo doy el viernes. Los sapos. Ahí está. Y bueno, y Pedro, que ya le puso el nombre de la canción, contestando a Alejandro Pazmiño. Gracias, Pedro, por tan eficiente respuesta. Bueno, ya para ir cerrando este Martes de Margaritas, porque como saben, tenemos mucho de qué hablar, pero el tiempo no nos da. Les queríamos hablar, ahora sí hablemos de la banca en el Ecuador, algo que queríamos también dejar como unas cositas por ahí para pensar y decir, es momento de quemarlo todo. Sí, yo quería decir, digamos, que habría que recalcar la idea de que la crisis del 99 se produjo precisamente por desregular la banca. Así que desregular la banca, dejar que ellos tomen iniciativas que, que se supuestamente manden solos. Sí, les favorezca al país, es un error, es un grave error. Y también, por otro lado, habría que entender que la banca, digamos, teóricamente la banca debe obtener sus ganancias a través de las operaciones crediticias, es decir, te oferta un crédito, te cobra una tasa de interés por el crédito y eso es constituye básicamente, digamos, su principal ingreso. Teóricamente es así. Sin embargo, en la banca mundial, y Ecuador no es una excepción, el principal ingreso que tiene la banca es el cobro por las transacciones financieras, es decir, te cobran por hacer transferencias de un banco a otro, por ver tu estado de cuenta, por imprimir... Por el voucher. Por todo eso, digamos. Entonces, mantener ese poder al país le ha costado, de la banca al país le ha costado muchísimo. El último ejemplo concreto podría ser el dinero electrónico. El gobierno le regaló el dinero electrónico a la banca privada y la banca privada mató el dinero electrónico. ¿Por qué? Porque el dinero electrónico significaba una competencia a esa, digamos, esa fuente principal de ingresos que tenía la banca. Transacción. Que son las transacciones financieras. Entonces no le convino y deslegitimó un montón eso, dijo que eso iba a generar burbujas especulativas y tal, y en realidad no hizo nada, digamos, y perdimos mucho como país. Entonces eso también, además del hecho de que en Ecuador, miren, en otros países de Latinoamérica hay bancos internacionales, en claro. Ecuador no hay. Porque la banca nacional también, digamos, en ese sentido es muy endogámica, es muy cerrada a que las familias ecuatorianas de mucho poder sean las que manejen estos bancos. Y la banca internacional, aunque sea para competir, ya que ellos hablan tanto de competencia, claro, no ingrese, ¿no? Entonces, ese elemento... Pero asegura también tener el poder. Sí, sí, por supuesto. Monopolio total. Este elemento, y también habría que, yo creo, plantear que es un debate muy contemporáneo, hablar de las bancas nacionales, de las bancas públicas, ¿no? Porque el tema de que los estados quieran salvar a los bancos en lugar de a la gente, no es un caso solo de Ecuador, es un caso del mundo, digamos. Entonces, tener una banca pública fuerte, como tiene China, por ejemplo, que la banca más grande es una banca del Estado, es un elemento interesante también para entender que se puede, digamos, manejar de alguna forma todas estas medidas que toma la banca privada en beneficio de sus propios intereses y no de los intereses del país. Es sumamente importante tener claro estas líneas argumentales también y volver a recordar toda esta historia, la historicidad, porque eso realmente nos da claridad, nos da luz sobre las cuestiones que estamos viviendo actualmente, incluso para elegir a los nuevos gobernantes, a los nuevos líderes, a las nuevas personas que nos van a representar, a quienes están aliados, cómo son esas alianzas, cuáles son sus intereses. O sea, a mí me sorprende realmente, creo que todavía sigue siendo el país de Manuelito, porque es increíble verle a Lasso todavía queriendo ser presidente. O sea, como que aquí no pasó nada, aquí se rompió una taza cada cual para su casa y yo sigo aquí de presidente. O auspiciando estos lugares que son de crítica política, ¿no? Uh-huh. A través de sus varias formas de auspicio, de sus varias entidades, de como Banco de Guayaquil, exacto, como la Fundación. O sea, es focazo cómo te dan también todo este elemento de, estamos en crisis por decisiones que se tomaron en beneficio de un grupo específico, que son los poderosos de este país, pero también damos los elementos para que se critique todo lo otro. Entonces, ¿qué país es su país acaso en el que estamos viviendo y son sus juegos? Es como jugar el monopolio y que ellos tengan todas las piezas. Claro. Para caracterizar, digamos, justo esto que están diciendo, yo quiero señalar un dato. Cuando nace la banca privada nace junto con los Gran Cacao de 1860. Eso quiere decir que muchos de los capitales que tiene la banca son capitales fruto de la exportación de cacao de todos estos grupos corporativos criollos que se fueron enraizando y que manejaron el Estado por siglos. Bueno, parte de esos grupos que hasta el día de hoy concentran la tierra, mantienen la tierra, que históricamente se llamaban los grupos terratenientes, oligárquicos y lo que sea, hoy tienen grandes alianzas con las bancas. Nebot no solo es el representante del Partido Social Cristiano, es un empresario, es un accionista de bananeras, es de los compradores de las bananeras de Alvarito. Lasso tiene también grandes acciones en los sectores comerciales. Alvarito, y ahí hay un montón de grupos económicos en el Ecuador que se disputan algunos espacios de poder. La banca en nuestro país sin duda ha sido una banca que no ha tenido mucha regulación en toda su historia. Ha sido una de las instituciones que también más ha crecido durante este siglo XXI. Que más ganancias ha tenido, y eso es fruto también de la estabilidad económica que se ha vivido y fruto de ciertas premisas que se les ha dado a la banca y demás. Lo que habría que recalcar también dentro de esta historia, que podría unir a Lasso, quien gana $70,000 mensuales por facilito, lo bajito, por lo bajo, para no decir que gana mucho más. Como dice Will, la banca en este país se llena sus dineros no de su actividad principal, sino de un montón de actividades alrededores, como son el pago de transacciones, pero también sobre el manejo de otras empresas. Teleamazonas, esto no es retórica. No es secreto del Estado. Teleamazonas era propiedad del Banco El Pichincha. Esto hacía que cuando, digamos con esto que compartimos también en el 99, el Estado sacando una publicidad en Comedia, en el diario, diciendo por favor no vayan a retirar sus plata de los bancos, el Estado. Hoy también no solo lo hace el Estado, sino también lo hacen los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tienen acciones muy importantes de banqueros, el Grupo Vistazo también está dentro de esa línea, el Expreso y demás. Entonces, y el problema además que trae todo esto de los bancos es que en la actualidad de hoy, si hablamos en términos de economía política, la base de la estructura capitalista no es la del capitalismo industrial. Es decir, hoy el sistema económico no gana dinero vendiendo televisiones, gana dinero haciendo préstamos. Entonces las crisis del 2008 son crisis financieras del capital financiero, del exceso de préstamos, de la libertad de la subida de los precios de las casas, el préstamo, endeudamiento, claro, la alza de los intereses de los préstamos y demás, hace que tengamos ciclos económicos muy caóticos. Y como siempre, la banca nunca pierde. El Estado inyecta dinero a la banca, la banca le quita las casas a las personas, a la La banca le quita muchos sueños a la gente que tiene esperanzas de ahí. La banca nos quitó nuestros 50 dolaritos que teníamos en casa. En mi familia, digamos, como anécdota, para terminar, en 1999 mi familia tenía una cuenta de, creo que era algo equivalente a 100 sucres, 50 sucres antes de que cueste 25 mil, sino cuando costaba 15 mil. Nos cambiaron al día siguiente, nos congelaron la cuenta y hasta el día de hoy no nos han devuelto esa plata. Y además, tal fue la crisis que al no poder retirar unos pocos dólares para poder comer, teníamos que mi familia y junto con otras familias se unieron para hacer negociaciones de trueque. Y claro, muchos de mis juguetes fueron truequeados para tener algo de comer. Eso fue el feriado bancario para muchos. Para muchos, y no es cualquier cosa, y es nefasto recordar a Guillermo Lasso como un personaje que no estuvo ahí. Estuvo ahí, fue director, fue protagonista de esto, y hoy en día la banca está regresando con mucha fuerza. No hay que olvidar, y para eso hay que tratar estos temas con la profundidad del caso, no como simple retórica. Exactamente, y hay que retomar y hay que revisar la historia nuevamente y revisarla muy detalladamente con cada uno de los actores y actoras que estuvieron en esa época y que nos fueron desfalcando todo el dinero y que quieren volver a lo mismo, quieren volver a hacerlo y con la misma impunidad de siempre, porque hasta el día de hoy no hay ningún preso por ese hecho. Todos están, ningún responsable, no hay nadie, solo que andan por ahí pululando, pero no hay nadie que se haga responsable, no hay ni un solo detenido de ese acto tan bochornoso y tan escabroso para el país. Y bueno, ustedes chicos son parte del colectivo La Raíz, ahí en su página de Facebook les encuentran, pueden ver los talleres que han venido dando y las acciones que van a venir dando a futuro, que me parece súper interesante como estos temas de la memoria, como una necesidad para poder nosotros seguir construyendo cosas, pero también recordando desde dónde lo vamos a construir, desde dónde lo vamos a generar, para no caer en estos discursos, como dicen, sumamente retóricos, en donde el piso se puede abrir cualquier rato y nos caemos peor que donde está. Exactamente. Invitarles a que nos sigan por redes, en Twitter, en Facebook, estamos como Pensamiento de la Raíz, Pensamiento Crítico, estamos realizando talleres casi semanalmente sobre algunos temas coyunturales o a propósito de alguna fecha histórica que nos va llegando, y nada, pues les invitamos a estar pendientes, la idea es crear espacios que nos permitan debatir y sobre todo tener un espacio distinto para conversar, para meternos a profundidad, para entender un poco la historia y la realidad política, económica y social del país. Gracias, chicas, por ese trabajo, de llegamos verdad. Llegamos al final, ya Adrián nos quiere cortar, enojadísimo. William, decídete. Bueno, sí, un saludo a toda la audiencia, por favor, y no olviden que esto no fue un feriado, fue un saqueo bancario a la sociedad ecuatoriana. Recordemos que Nebot estuvo ahí, Nebot fue el que aprobó la ley y promulgó la ley del AGD, y recordemos esto, y sí, invitados todos a seguirnos en La Raíz y a caer en las tallas de la memoria. Y muchas gracias por su excelente programa. Sí. Ya saben, bienvenidos, chicos. Gracias por el trabajo. Gracias. Semana con más martes de Margarita. Chau. Chau. Chau, gracias. Esto fue Martes de Margaritas.